Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM, Radio Crash en Gijón. Crash 105 FM. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en Radio Crash, un lunes más en La Voz del Árbol. Y hoy pues un programa muy especial, bueno, siempre digo lo mismo, con un invitado muy especial. De hoy realmente sí que es un día especial que os contaré ahora mismo. Como os comentaba, pues aquí estamos en Radio Crash, disfrutando de un lunes más de estos programas que hemos hecho aquí en La Voz del Árbol, y un día muy especial, pues como os decía, pues porque hoy va a ser el último programa pues de esta temporada, después de algo más de 3 años que llevamos aquí, pues vamos a hacer un descansín, vamos a pedir una excedencia, como digo yo. Una temporadilla de descanso y luego ya volveremos con las pilas recargadas. Y la verdad es que pues estoy muy emocionado, pues porque pues sí, porque he cogido mucho cariño pues a lo que es la emisora, a los compañeros que hay aquí. De hecho, hay uno aquí enfrente de mí que os presentaré ahora. Y pues he vivido muchas experiencias bonitas con la gente que ha pasado por el programa, que han sido pues cerca de 100 personas, yo creo. No lo tengo muy controlado, pero sobre 100 personas han pasado aquí a lo largo de estos 3 años en el programa, y he aprendido un montón con ellas y lo he disfrutado un montón. Y esta noche pues voy a disfrutarla pues con un compañero de la emisora que hace tiempo teníamos prometido y teníamos hablado este programa. Que es el culpable del Tren de la Vida, que es un programa que hay aquí muy, muy interesante en la radio, en Radio Crash. Es nuestro psicólogo particular y me va a psicoanalizar. Y con nosotros está esta noche pues Pablo Fernández. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Primero te pregunto si se me oye bien, más o menos. ¿Tú crees que se me oye bien? Yo te oigo por los cascos perfectamente. Ah, si bueno, no se te oye bien, que alguien nos llame y que diga pues bueno, que no se oye. Resulta que al final he aparecido en el último programa. In streaming. Porque teníamos pensado en hacer un programa juntos, pero yo lo iba dejando para primavera, porque venía a estas horas, me daba un poco de pereza y tal. pero como era el último, pues digo, ahora o nunca. No se pueden dejar las cosas para mañana, ¿ves? Estamos aquí, esperemos que nos animemos poco a poco, porque le veo a Carlos un poco gacho. No es que yo tenga de formación profesional a ser psicólogo y vea depresivos, pero es que le veo un poco apagadito. Dame una pastilla. Claro, en cuanto empecemos con los temas que he traído yo creo que ya te animarás, porque supongo que son que pueden interesar a casi todos nuestros oyentes y a nosotros mismos. Hay que decir que, bueno, que sí, vas a hacer un programa sobre... Bueno, nos contarás ahora un poco, ¿no?, de cómo te acercaste al jazz, cómo entiendes el jazz, pero antes de empezar quiero poner yo solo un tema que voy a poner esta noche. Porque, muy bien. Como despedida, pues quiero poner un tema que es de un amigo, que estuve ayer viéndolo en La Vida Alegre, que es un magnífico pianista muy grande que tenemos aquí en Gijón, que vive en Londres, y que se llama César Latorre. Estuvo tocando con dos portugueses que son muy buenos, con los que ha venido a tocar, ha hecho una gira por el norte de España, y os voy a poner pues un tema de su último disco que ya escuchamos más veces aquí, pero que lo vamos a repetir, que es Ostinato. Ahí va. Thank you. Pues en este último programa de la temporada de aquí de La Voz del Árbol en Radio Crash, quería despedirlo con un tema de un compañero, de un amigo que es César Latorre, grandísimo pianista. En su último disco con Petros Klampanis y Artis Orups, su último disco Collage, en el tema Ostinato. Y ahora ya sí que lo dejo todo en manos de mi buen amigo, compañero de la radio del Tren de la Vida, Pablo Fernández, que nos va a poner pues aquí un montón de música chula que ha traído. ¿Eh, Pablo? Sí, sí. Pues dale caña, venga. Bueno, la cuestión es de la siguiente. Yo un poco he pensado qué podía hacer, qué podía llevar. Para empezar, yo de corazón soy rockero, pero claro, poco a poco pues el jazz fue entrando en mi corazoncito de rockero, pero nunca lo sustituyó del todo al rock. Siempre fui, incluso como batería, al tocar la batería era más, siempre fui... Tienes un corazón duro, ¿no? Un poco permeable. Una batería de rock. Bueno, y entonces he pensado que voy a empezar por temas que estaban en algún disco de rock y que eran de jazz. Y entonces decías, ah, pues no está tan mal, ¿no? La primera vez que escuché un disco que me interesó, un tema de jazz, fue en un disco de un grupo de rock que se llamaba Spencer Davis Group, que tenía un organista que se llamaba Stevie Wingo, que luego fue bastante famoso. Pues bueno, cuando Stevie Wingo tenía 15 años, tocaba en este grupo, Spencer Davis Group, donde el guitarrista que venía del jazz era Spencer Davis. Luego, pues, Stevie Wingo se marchó y formó Traffic y Blind Fight con Eric Clapton. Bueno, vamos a escuchar este primer tema, que estaba en un single de aquellos que tenían cuatro canciones y se colaba en la última de la cara B y se titulaba Blues in Fa. Es del año 1966. Bueno, pues ahí tienes Spencer Davis Group. Y un blues, ¿no? En fa. Bueno, blues in fa, pero es jazz, ¿eh? O sea, claramente. Sí, sí. Bueno, vamos allá. We'll be right back. Pues sí, señor, era un blues jazzero, con órgano ahí, como mola sí, el órgano. Sí, el órgano, pero bueno, Stevie Winwood aquí tenía 15 años, 15 años y llevaba pantalón corto. Lo digo porque resulta que Antina Turner pues estuvieron en Londres por primera vez, tuvieron a estos de teloneros uh-huh. y quedó encantada con aquel chico que tenía pantalón corto y tocaba el órgano, de tal forma que luego siempre fueron amigos. Y en la resurrección de Tina Turner, cuando todo aquello que si la pegaba el marido y todo esto, y hubo divorcio y tal, pues Stevie Winwood, que es un tipo muy importante en Inglaterra, pues la ayudó al lanzamiento con su amigo Eric Clapton y Rod Stewart, todos estos que son amigos de Tina Turner. Uh-huh. Todos coleguillas, ¿no? Bueno, pues eso, 15 añitos y fenomenal. Y el guitarrista pues era Spencer Davis. Spencer Davis. Bueno, ahora, pues... ¿Y tú cuando escuchabas esto, que escuchabas, esperabas el otro, ¿no? Lo que escuchabas era claro, rock, ¿no? Y de repente claro, te encontrabas con esto y esto era un single, ¿no?, que tenía en la cara A, tenía un tema muy conocido de ellos que se titula Jimmy Somelovin, que es un tema de soul muy, muy, muy conocido. De tal forma que en todas las recopilaciones de soul pues suele estar ese tema como si fuese hecho por Otis Redding o algo así. No, era de estos. Uh-huh. Más bien era de Stevie Winwood, que luego, ya te digo, con Traffic y Blind Fight pues tuvo bastantes éxitos. Feeling Alright, por ejemplo, es un tema muy conocido de él. Y otros de Traffic. Bueno, yo la verdad es que lo que primero me hizo ser verdaderamente aficionado fue el soul. El soul, sí. Yo oía cosas y incluso tocaba la batería, pero mi formación venía de las orquestas de baile, todo esto, ¿no? Buena escuela. Hasta que cuando salió el soul hacia el año 68 y tal, aquello fue lo que me enganchó de verdad. Luego ya me pasé al rock, pero lo primero que me enganchó fue el soul. Y bueno, más que el rock, lo que me enganchó fue el rhythm and blues, ¿no? Con toda aquella... no sé, todos aquellos grupos ingleses que sí, vamos, copiaban el blues de Chicago el y todo de eso, los negros, de los negros, pero lo hacían muy bien. Y ahí pues salieron, a partir del grupo de John Mayall, pues salieron muchísimos grupos, ¿no? Y todos muy buenos. Uno de mis favoritos era Ten Years After, que con un guitarrista muy bueno que se llama Alvin Lee. Que por cierto, mi programa siempre empieza con un tren, que es un tema de Ten Years After. Y también estos de vez en cuando colaban algún tema de jazz. Por ejemplo, el que nos vas a poner, que se llama Woman Trouble, que es algo así como el problema con la mujer o con las chicas. Y es del año 1969. Ten Years After, cuando quieras. Vamos allá. Woman trouble always in my life. Got a baby, but you'll never be my wife. 'Cause I know, baby. Yes, I know, huh? When she got you, man, you'll never let him go. You see her in the street with a sparkling eye. Don't forget that she knows how to cry. 'Cause I know, yeah. Yes, I know. When she got you, man, you'll never let him go. She says, baby, that we never fight. I know I'm gonna treat you right. You won't be lonely, this I know. There's a time when women have got to go. woman, trouble always on my mind. My kind of woman I'll never find. Yes, I know. Yes, I know. When she got you, man, you'll never let go. Trouble always in my life. I got a baby, but you'll never be my wife. Cause I know, baby. Yes, I know. When they got you, man, they'll never let me go. Pues aquí seguimos en el último programa de La Voz del Árbol de la temporada con mi buen amigo y psicólogo Pablo Fernández, que me está explicando por qué le gusta el jazz. Bueno, sí. Bueno, ¿y cómo me introducí en el jazz? ¿Sí? Estos dos temas que hemos oído hasta ahora eran grupos de rock y de blues y te colaban un poco de jazz, y ahí pues fui viendo que era un estilo que me agradaba, ¿no? Que me agradaba. Entonces, luego, pues además había en aquellos tiempos, en torno a los años 80 o así, había un programa de televisión que se llamaba Jazz entre Amigos, y tenía una sintonía que era importante, molaba, entraba tal, y era pues nada menos del número uno del jazz, Miles Davis, y con su tema Milestones del año 1958. Y ahí toca Miles Davis con unos animales como John Coltrane al saxo, para muchos el mejor que ha existido, Canon Ballard de Lee, que también al saxo alto. Uh-huh. Y un batería tremendo, el tal Philly Joe Jones, bueno, Miles Davis siempre tuvo buenos baterías, pero este es de los buenos, ¿no? Luego ahí estaba Tony Williams, que era muy jovencito y era muy bueno, pero aquí vais a ver cómo empieza este tipo, que es genial. Cuando querás, Miles Davis, Miles Stones. Ahí. We'll be right back. ahí estaba el primer tema del disco Mill Stones de Miles Davis, titulado Dr. Jekyll. El que no se titulaba Mill Stones, este tema, es el sino Dr. Jekyll. Sí, el disco se llama así, Miles ya, Stones. Ya. Pero banda sonora de Jazz entre Amigos, que es sí, lo que sí, nos sí, interesa, sí, sí, ¿no? Que era un buen programa aquel. Bueno, ahora vamos a dar otro pequeño salto. Resulta que sobre el año 1969, o así, salieron dos grupos de rock, claramente, que era Chicago, Transit Authority y Blue Swiss and Tears, que se acercaban mucho, mucho al jazz. Es decir, que la gente, que los rockeros que iban comprando discos de rock y enterándose de que iba a través de las diversas revistas que había en España, sobre todo una que se llamaba Disco Express, que aquí hemos tenido algunos grandes compradores. Bueno, pues tanto Chicago, el grupo Chicago, como Blue Swiss and Tears, ya os digo que ya sus temas no... O sea, la cosa no era que ya en sus discos de rock metieran un tema de jazz, no, es que ya los temas eran rock jazz, ¿no? En vez de jazz rock jazz. Entonces, el tema, el grupo que vamos a escuchar es Blue Swiss and Tears, que ocurrió algo muy curioso con él. Resulta que este grupo fue montado por Al Kooper. Al Kooper es un organista que venía de trabajar con Bob Dylan y de tener un grupo que se llamaba Blues Project, un tipo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y montó este grupo y para acercarse del rock al jazz. ¿Y qué ocurrió? Pues que el primer disco se vendió bien, pero sus músicos pues preferían hacer jazz. Y pasó lo que parece imposible, ¿no? Que echaron, hubo un golpe de estado, echaron al jefe y se quedaron ellos. Entonces echaron al Kooper, que era el organista y el cantante, se buscaron un cantante de jazz canadiense, un tal David Clatton Thomas, y bueno, pues sacaron el segundo, que se vendió como churros. Vamos a escuchar un tema de este segundo disco, que se llama el tema Smiling Faces, que además es de Stevie Wingo, es curioso, porque es un tema de un grupo inglés, Traffic, ¿no? Hay un batería aquí, ya la gente tocaba muy bien. En realidad, la gente que iba a los conciertos de rock ya por la edad y tal, lo que querían es que los tíos tocaran muy bien. Y estos tocaban muy bien. Por ejemplo, el batería que vais a escuchar, un tal Bobby Colombi, pues ya es que era preciso y iba... Siempre tiras para los baterías, ¿eh? Bueno, yo me fijo mucho en los baterías. Yo creo que... Claro, al final yo creo que el jarro es un invento de los baterías, ¿no? Es decir, que era... tocar jazz pero con ritmos de rock acelerados y con energía, un poco así, ¿no? Bueno, pon este y ya verás un poco a ver qué os parece. Así damos la bienvenida a Estefan y le preparamos un micro para que se suma a nosotros y charle con nosotros. Muy bien. Ahí va. Life is what you make it, you see, but still you're blind. Get yourself together, get before you take. You'll find out the hard way, soon you're gonna break. Hey, hey, hey. Smiling faces, going places. And if they pester you, just keep on smiling through and through. And you'll be amazed at the gaze on their faces as they sentence you. Smiling face. Señor, esto tiene tela. Bueno, estos, ya te digo, es, además vendieron muchísimo, muchísimo. Estos representan claramente lo que diríamos rock jazz, ¿no? De gente de rock. Bueno, aquí estaban los hermanos Brecker, que luego han tenido mucho nombre, ¿no? Sí. Los Brecker Brothers, y que tocaban en todos los discos que se puede uno imaginar, ¿no? Y ya estaban ahí de jovencitos, ¿no? Sobre todo el trompeta. Randy Brecker. Bueno, y ahora nos vamos a pasar a... ¿Dónde vamos? Claro, a lo que es... Claro, hasta ahora hemos estado un poco hablando de esta gente de rock que se acercaba o se pasaba al jazz, ¿no? Y ahora vamos a ver el lado contrario. Resulta que Miles Davis, que era el padre de todo, pues echó una novia hippie por allí por los años 68-69, que era amiga de Jimi Hendrix. Y entonces, claro, cuando hablaba con él y le decía lo que ganaba Jimi Hendrix, Miles Davis se quedó de piedra, porque él no ganaba ni 100 veces más, menos. O sea, él podía ganar, yo qué sé, $1,000 en un concierto y Jimi Hendrix se podía llevar por $100,000 o medio millón, ¿no? O sea, unas cantidades bestiales. Y entonces, ¿Cómo estás al día de lo que cobraban los músicos? Sí, bueno, total que Miles Davis dijo, pues yo me tengo que acercar a eso. Al rock. Para, sí, que es donde está el dinero y la buena vida, ¿no? Y entonces empezó a acercarse al rock y se juntó con músicos jovencitos, Herbie Hancock, Chick Corea, ya de Jonette a la batería, chavales que tenían 20 años, ¿no? Y que si no venían del rock, o sea, sí que ya un poco entendían lo que era el rock y la emoción del rock, ¿no? Bueno, pues entonces empezó a sacar este tipo de discos, ¿no? Sobre todo el famoso Beaches Brew, que es del año 70 y que hay, pues es como el padre de todo el jazz rock, ¿no? Pero no vamos a poner un tema de Beaches Brew, sino del siguiente o así, que se llamaba Duke, y era en honor a Duke Ellington. Ajá. Bueno, pero nada, en vez de ir para atrás mirando a Duke Ellington, que era música jazz de orquesta, no, este iba para adelante. Y entonces, como era un fanático de Picasso, Miles Davis, él se comió el tarro y diciendo, bueno, pues si Picasso es capaz de hacer un cuadros así como despedazando la cara y al final se sigue viendo una cara y tal, y yo puedo hacer eso, esa especie de pintura lo puedo hacer con la música, y voy a coger un blues y lo voy a despedazar a ver si sigue siendo blues sin que lo parezca o que lo parezca el doble. Entonces, bueno, pues habló con John Malefine a la guitarra y los otros músicos jovencitos e hicieron este tema. Para mí es increíble porque no se parece a nada, pero pensar eso, que es un blues despiazado, sí, como hacía Picasso con las caras, ¿no? Que ponía una nariz por aquí, blues, entonces, cubista. un blues cubista. Sí. Esto es lo que hace Miles Davis en el tema Honky Tonk. Sí, sí. A escucharlo, vamos, venga. No, vamos a darle la bienvenida a Estefan, que acaba de llegar ahora mismo. ¿Qué tal, Estefan? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo. Gracias por venir. No, un poco pirata. Oye, ¿van a venir todos los de la emisora? Oye, qué voz, qué voz. Tengo entendido que sí, pero sí. Falta un 20 minutinos que vengan con la tarta y demás. No es mi cumpleaños. Un poco de... Estamos aquí casi la Crash Band al completo, ¿eh? Solo nos falta Pedro. Falta Menchaca, ¿eh? Bueno, oye, Menchaca, es verdad. Esto luego... Podríamos haber hecho un acústico. Bueno, luego comentaré algo, porque es verdad, solo falta Pedro. Hombre, luego si queréis, quizás un poco al final, hacemos un poco de repaso de aquella noche, ¿no? De hecho, he traído un tema, ¿eh? El que está al final, el de UNIP, que creo que es lo mejor que hicimos, y bueno, ya veremos si lo ponemos, porque lo tienes ahí en el último. Ah, sí, pero eso no me lo habías contado. ¿Eh? Eso no me lo habías contado, Pablo. Bueno, para eso estamos aquí, para la sorpresa, ¿no? No es tu último día, pues tienes que ganar. Bueno, para no saltar un poco la línea, ¿no? El guión que estabais dando, yo, de jazz, sí que es verdad que mi juventud, gracias a mi profesor, algo aprendí, ¿no? Él nos hacía mucho hincapié, mucha escala, y me refiero con la época que yo tuve con el saxofón. Luego, buscando un poquito para el programa, sí que es cierto que Miles Davis, por ejemplo, me sorprendió porque el otro día encontré, yo no sé si es un disco entero, me corregiréis vosotros que sabéis un poquito más de esto, haciendo versiones, la que yo encontré es un tema de Manuel de Falla, si no me puedo equivocar, ¿no? El concierto de Aranjuez. El concierto de Aranjuez, ¿no? ¿Verdad? Pues al final te das cuenta, cerebralmente, ¿no? Cómo son esponjas estas personas y quieren al final, se les queda, digamos, como la cajita pequeña, ¿no? Tienen que salir de ahí y llevar pues ese ritmo esos bajos y tal a su campo, ¿verdad? Es increíble. Tiene una saeta que es una saeta. Uh-huh. Y una vez estaba entrando en Tarragona, me acuerdo, en un bar que ponía música buena y tal, y yo no había ido nunca a esa saeta. Entonces, este tío de jazz, con aquella trompeta, pareciendo, no sé, de estas cosas que ocurren en las procesiones de Semana Santa en Sevilla, que se pone una de rodillas a cantar allí. Un balcón. Y que te puedes, aunque no te guste mucho, pero te puedes poner los pelos de punta por lo que significa, ¿no? Pues yo creo que Miles Davis captó y tiene una saeta que te quedas de piedra. Bueno, él lo ha inventado todo. Yo la pregunta os las lanzo para después del tema. ¿Sois vosotros de jazz puristas? ¿Sois puristas? Sí. No, purista. Yo lo que estoy alucinando es con la voz que tienes, Estefan. Tío. Sí, no me he fijado nunca, porque nunca había estado aquí. Nunca había estado contigo haciendo un programa. Tiene una voz genial. Yo tengo que reconocer que me pongo muy nervioso cuando estoy en este sitio. Muchísimo. Para eso le tuvimos de cantante, ¿o no? Sí, pero joder. Hablaremos de la Crash Band. Acércale al micro y joder, ¿cómo suena eso? Bueno, de aquí decimos, si nos está oyendo Pedro Menchaca, todavía se acerque por aquí. A tiempo de venir, que algo haremos. Nos quedan 45 minutos de programa, da tiempo, venga. ¿Cuánto? 45. ¿Solo? Sí. Si yo he traído 30 temas. Bueno, pero no está mal, llevamos tres, ¿o sí? ¿No? Viene alguien, serán cortos los siguientes. ¿Viene alguien después de ti? Viene luego, no, luego el de la limpieza. A limpiar luego. Bueno, ya veremos cuando acabemos. Arturo, ¿no? Bueno, pon a este Picasso, Miles Davis. Picasso que esto no de Miles Davis. Venga, vamos allá. Bye. Honky Tonk de Miles, ¿eh? Bueno, esto ya os he dicho que no era nada fácil, ¿eh? Esto, claro, como cuando ves un cuadro cubista, dices, bueno, esto que es una... parece que están haciendo el tonto o verdaderamente es bueno. Yo digo, es que lo he oído varias veces. ¿Tú crees que están haciendo el tonto? Y yo creo que, o sea, si te coge, dices, bueno, es que es genial lo que hacen. Pero bueno, yo sé que no es fácil de escuchar ese tema. Ahora sí que vamos a poner uno más asequible, de uno de los chicos de Miles Davis de aquella época, Chick Corea, de origen mexicano, español. Seguramente tocaban ese disco también, ¿no? Sí, Chick Corea. También. Allí tocaban todos. Tenía tres o cuatro al piano, tenía este, tenía Keith Jarrett, tenía... Sí. En fin. Y Hanco también. Se juntaban 13 para... Bueno, pues ahora vamos a ver, a escuchar un tema de Chick Corea con Ayrton Moreira, que era otro que también tocaba con Miles Davis, un percusionista brasileño, y con Tony Williams a la batería, que era también que tocaba también con Miles Davis, muy jovencito. Cuando empezó con Miles Davis tenía 17 años nada más, Tony Williams. Este es un tema que está basado en un clásico, yo creo que sudamericano o algo así, porque tiene cierta línea sudamericana, pero es muy, muy, muy agradable. Aquí os va a sonar Chick Corea. El tema se llama Creek, algo así como arroyo. ¿Un arroyo? Uh-huh. Es del año 1972. Muy bien. Thank you. pues aquí ya lo loco bailando, ya estamos aquí Pablo y yo, Estefan ya hasta se piró y todo, se fue a casa a volver ahora. Vaya fiesta. Bueno, pues siguiendo con aquello del ya rock y de la gente que ya se había tirado directamente a acercarse al rock, aunque provenían del jazz, se apareció un grupo formado por el Joe Malofin, el guitarrista inglés, que en su día era el que más técnica tenía, tocaba la guitarra y asustaba a todos, ¿no? Muy rápido, ¿no? Sí, era tremendo. Bueno, entonces montó el grupo Mojave New Orchestra, es decir, este nombre de grupo tan raro. Tan raro que una vez yo tenía un amigo en Valladolid que cuando había leído una crítica buena sobre este disco y cuando fue a la tienda y preguntó por él, la chica se echó a reír. Y yo, oye, vengo a buscar un disco de Mojave New Orchestra, y la chica se echó a reír y dice, ¿cómo? ¿Qué dices? No. O sea, era rarísimo. Bueno, pues entonces este grupo, que fue el terror de todos los demás grupos, porque tocaban, su técnica era tremenda, pues estaba formada, además de por Joe Malofin a la guitarra, un violinista, cosa rara en el jazz, que era Jerry Goodman, que venía de un grupo de rock llamado Flock. Estaba Jan Hammen a los teclados, que era, creo que, austriaco. Y Billy Cohan, que era el batería de todos los baterías. O sea, era el miedo de los demás baterías. Luego han salido muy buenas baterías, incluso algunos hasta mejor que él. Pero Billy Cohan, cuando salió los primeros años, era... Bueno, pues sacaron un primer disco muy bueno y un segundo todavía mejor para empatar a la gente. De él vamos a escuchar un tema, One Word, una palabra. Y ahí es donde desarrollaron aquellos duetos, aquellos... duelos, ¿no? Empezaba el guitarrista, el violín le seguía, el batería no paraba. Qué pesados, ¿no? Y, bueno, luego se hizo pesado porque hubo grupos como aquí el español Iceberg que imitaban a estos, pero claro, con menos técnica, menos gusto y menos tal, y hacían estos duelos insoportables porque hacían 30 minutos de duelo, ¿no? Aquí vamos a hacer menos. Y no moría nadie, lo demás, al final. Esto, o sea, que, esto bueno, los, si muriera alguien en el duelo. Esto lo inventaron. Ya vais a ver desde el primer momento cómo empieza este tema con un batería perfecto, perfecto, que se va acercando y luego empieza y luego... Luego los... Bueno, una técnica... Vamos, que te gusta esta batería. Bueno, a ver a los oyentes, porque como este, pocos. Bueno, ahí va, vale. We'll be right back. Thank you. Pues la Mahavishnu Orquesta, un poco majaras sí que estaban, ¿eh? Este disco lo tengo yo en vinilo, te estaba comentando, Pablo. Bueno, sí, el terror, crearon escuela y bueno, fueron muy, muy imitados por muchos grupos, los que podían, o sea, los que podían hacer aspiraban esto, ¿no? A tener esa técnica y tal, ¿no? Ahora... Perdón, Estefan, que te tenía apagado. Perdón, ¿qué decías? Me metí yo por ahí. Sí. ¿La palabra progresivo puede entrar dentro de esto? No, progresivo más bien se iba con el rock progresivo, que era pues el rock que tenía desarrollos instrumentales, ¿no? Ya, pero yo sé que tú siempre estás un poco cruzando la línea, ¿no? Entre el sí. jazz, el rock... Sí. No eres muy purista sí. en ese sentido, ¿no? Entonces, no. Pregunto, como abogado del diablo también, ¿es verdad? Ya. Y poco versado en estos temas, ¿eh? Es que como ha llegado tarde, no has oído como las explicaciones iniciales, que era un poco que te yo... Te perdiste la primera lección. Que siempre era rockero, pues... Estaba en la explosión final. A veces me acercaba poco a poco los temas que me iban acercando al jazz y luego ya los temas de jazz que más me gustaban. Pero bueno, yo creo que lo de las etiquetas, ¿no? Así sí, yo no sé participé rock de eso progresivo, tampoco, jazz rock, es fusión, música, ¿no? Yo lo llamaría fusión también. Fusión, sí, sí. Bueno, el jazz rock que se llamaba aquí y luego se ha llamado fusión, sí. Ahora vamos con un jazz muy, muy, muy especial. Ha habido una corriente que es tocar temas de música clásica, por ejemplo, de Johann Sebastian Bach. Hay un pianista francés muy conocido que se llama Jean Lussier, pero antes que él, en los años 60, hubo un coro francés muy, muy interesante le dio por cantar cosas de jazz y de música clásica, ¿no? Y nos vas a poner, Carlos, el tema este de Fuga en re menor del arte o algo así, es del año 1963. Pasmaros lo que va a sonar, que es una maravilla. El grupo se llamaba Swingle Singers. Bach es Dios. Soy más del equipo de Händel. Es curioso. Más de Händel. Pero es muy, muy, muy, un jazz muy agradable, que como os he contado antes, lo saqué de una película. Lo oí en una película y luego tengo la santa paciencia de fijarme en los créditos que van saliendo después. Ah, tú eres de esos que ve. Sí. Ah, ¿sí? Y lo busco después. Lo que pone al final de las películas. Y lo apunto, joder. Sí, digo, no, qué no, raro, si hay habido un tema que me interesa, veo los temas que han salido y digo, pues tiene que ser este, ¿no? Porque. Y si no, pues hoy en día, la verdad que con internet, pues pones la película y pones música de tal película y al final lo cazas. Bueno. Prosigamos. Ahora pues. Vamos con el grupo de jazz, yo creo que más interesante que ha asistido, que se llama Water Report. Yo les vi en Barcelona. Yo he de confesar que es el, no solamente para mí, que fue la actuación más tremenda que he visto, sino que yo creo que todos los de Barcelona que estaban allí. De tal ¿Pero manera. ¿Era tu época de drogas? No. Sexo y alcohol. No. Water Report eran tremendo, ¿eh? Al bajo estaba Jaco Pastorius, que era el mejor que ha asistido para muchos, a la batería Peter Skinner, y bueno, los dos jefes que se llamaban Joseph Zawinul y Wayne Shorter, ¿no? Bueno, yo te digo que cuando acabó el concierto, que acabó como precisamente con un tren sonando, como que se iba, o sea, la gente salía silencioso, por los miles y miles que habían ido, salían silenciosos, habían sido aplastados totalmente. El tren te sigue en tu vida, ¿eh? El tren te sigue. Sí. Este es, bueno, yo me acuerdo a Jaco Pastorius poniéndose enfrente del batería y a ver quién le... con un ritmo tremendo. Bueno, este, lo que vais a oír es un poco de lo que yo vi, es el tema Tin Top, que es de Jaco Pastorius, y está sacado de ese disco en directo de Water Report del año 1979, y yo creo que fue el año que yo les vi, y bueno, es un temazo que, bueno, ya, ahí os queda para que juzguéis. We'll be right back. Heavy metal, ¿eh? Bueno, no sé. Vaya mira, caña, ¿eh? Vamos a ver, esto fijaros que lo habéis escuchado en la radio a un volumen tal. Esto allí sonando, yo qué sé, 100.000 vatios. Os juro que la gente se quedó aplastada. Salía, estaban allí todos los músicos de Barcelona como viendo a Dios, ¿no? Porque eran los dioses, ¿no? Era Jaco Pastorio, fíjate, para los bajistas, era el Jimi Hendrix del bajo, ha sido. Uh-huh. Pero Zawinul y Sorte, que venían de tocar con Miles Davis y habían inventado este grupo tan como entre misterioso y asequible, pero con una fuerza increíble. Y yo me acuerdo que en esas cabalgadas, Jaco Pastorio, que tenía una pinta de indio, parecía que había salido de una película de los indios, se ponía delante del batería mirándose el uno al otro. Y bueno, los otros dos salvaban aquello como podían, porque era una máquina de ritmo entre los dos de locura, ¿no? Bueno, en fin, no quiero insistir mucho. Se permitía dar la espalda al público, ¿no? Vamos, que te gusta. No, vamos a ver, es que es lo más fuerte que yo he visto. Y fíjate que había visto gente potente, ¿eh? Yo he visto conciertos, visto... Es que tuviste mucha suerte porque ver a Wade Report en concierto son las cosas que me hubiese gustado. Mira, la Mahavishnu está bien, pero Wade Report sí que me hubiese gustado ver a estos elementos. Sí, en pleno top. Bueno, ahora vamos a poner... Pero será en el cielo ya, porque Pastorius... Sí, sí, bueno, Jaco Pastorius he de deciros... Nos vamos a ver locos. Supongo que vosotros lo sabéis. Lo sabéis, ¿verdad? Sencillamente, cuando tenía 30 años o así, intentó entrar en... No sé, creo que fue en Nueva York, en una discoteca, y el de la puerta, pues como le vio con aquellas pintas de indio, iba descalzo y tal, como él, como iba en los... Era una estrella, ¿no? Y bueno, y pensaba que le iban a dejar entrar y tal, pero no le conocían, no te dejamos, sí, sí. Bueno, total que acabó mal y sí, le, pegó, un poco mal le pegó tal paliza, le pegó tal paliza que lo mató. O sea, sencillamente el portero le pegó una paliza a Jaco Pastorius y lo mató. Le llevaron al hospital y se murió. Bueno, al final le metieron, chupó 2 años de cárcel. Ah, sí, el portero no chupó 2 años de cárcel y bueno, y Jaco Pastorius se acabó. Es una cosa muy triste, ¿no? Porque otros han muerto por drogas. Che Baker, por ejemplo, un buen trompetista, uno de los grandes del jazz. Cuidado, vocalista también, ¿eh? Que cuando yo le he oído cantar sí, algún tema sí. Y tiene una manera muy preciosa de cantar y una voz muy buena. Che Baker se cayó de una ventana de Ámsterdam. Se cayó o tuvo una pequeña ayuda. O le tiraron, sí. Una pequeña ayuda. Bueno, pues ese, claro, por problemas con las drogas, pues se cayó de una ventana o le tiraron, ¿no? Ay, las drogas son muy malas, Estefan. Pero el pobre Jaco Pastorius, por intentar entrar a una discoteca. Bueno, general, digo, al mundo. Bueno, en el jazz hay un pianista que se llama, bueno, creo que ha muerto también, Oscar Peterson, muy asequible, le llamaban el pianista de los 8 dedos, ¿no? O de las 8 manos, porque es que toca que me parece que hay 3 tocando a la vez, ¿no? Y tenía un guitarrista, tú crees guitarrista, un tal Herb Hayes, que era muy bueno, y sacaron en el año 70 un disco que se titula Hola Herbie, que había sido su guitarrista durante tiempo, luego se marchó y tal, y luego volvió. Y por eso sacaron un disco que se llama Hola Herbie. Es maravilloso, es un jazz más asequible que lo que hemos oído, pero igualmente de potente y de impactante. Venga, Oscar Peterson con Herb Hayes. Thank you. Bueno, pues estamos llegando ya al final del todo, al final del túnel. A la raíz. Ahí nos veremos con Jaco Pastorius, con... No, es que me estoy poniendo... Lo siento, menos mal que tengo un psicólogo aquí, pero es que es mi último momento ya aquí en Radio Crash de esta temporada, que esperemos que volvamos pronto, pero bueno, de momento vamos a tomarnos unas vacaciones. ¿La voz del árbol cuánto tiempo? ¿Tres años? El árbol lleva tres años. Y un mes casi, ¿no? Es increíble el tiempo, ¿no? Esta teoría, ¿no?, del tiempo relativo, y es verdad en la radio, ¿no? Cuando uno hace un programa diario... Para un árbol no es para nada. Un árbol no es nada. Tres años, imagínate. Y un cachorrín de árbol ahí. Bueno, yo por mi parte sí que decirte, nada, esperamos la vuelta de otro, qué sé, otra semilla que se planta, otro crecimiento. Desde luego, Carlos. Ya veremos qué es, pero algo será. Bueno, pues el último tema va a ser muy cercano a ti. Resulta que hace unos meses, pues, Radio Crash tuvo una fiesta de 30 años donde se celebraba los 30 años y tocaron muchos grupos y entre ellos estuvimos unos que montamos. Bueno, la idea fue que había algunos músicos con programa aquí en Radio Crash y si nos juntábamos y podíamos hacer algo. Entonces nos juntamos Carlos, de este programa, uh-huh, El Árbol y su Sonido. Estaba Stephen. ¿Cómo es Stephen? Yo le llamo Stephen. Me llama Stephen, sale así. De la Bárbara. También estaba Pedro Menchaca de... ¿Cómo se llama? Vericuetos. De Vericuetos. Buen programa. Uh-huh. Y yo, que era el batería del Tren de la Vida. Uh-huh. Entonces, bueno, ensayamos un día a ver qué podíamos tocar, como si... Y bueno, dijimos, bueno, podemos dar la nota, ¿no? Bueno, hay que decir que llevabas 30 años sin tocar la batería, ¿no? Sí, sí, yo llevaba 30 años sin tocar la batería, con lo cual no estaba muy seguro. Bueno, pero yo vi en el ensayo que tuvimos que, bueno, que había buen feeling, que podíamos... Que aguantabas. Además, ahí, que una canción, al tocar con gente tan buena, pues eso me animaba mucho y podía dar de sí. La cuestión es que yo había tocado mucho en orquestas de baile y en algún grupo de rock también, ¿no? Pero no con gente tan buena como esta, ¿no? Carlos es un guitarrista de jazz, aunque... Ahí mi pregunta, ¿por qué el bajo en la fiesta de Radio Crash? Se decidió a coger el bajo, no sé muy bien por qué. Había que tocar el bajo, ¿no? Había un guitarrista que era sí, Pedro. Sí, era Pedro. Pero perfecto, yo pensaba que Pedro iba a tocar el bajo y tú ibas a tocar la guitarra. Eso somos los de mente estrecha, no que damos todo, ¿no?, por sentado en vez de... No, pero yo creo que estuvo bien así. Yo, es que con el bajo me entiendo bastante bien también. Sí, me acuerdo mucho, las escalas que hacías, me gustaba, porque yo te escuchaba cuando estábamos tocando y sí, sí. Discípulo de Jaco Pastorius. Ostras, y eso a mí me subía y le daba con más brío, ¿no? Entonces, de aquella fiesta nos grabaron el sonido y en vídeo. El vídeo todavía no hemos sido capaces de cazarlo, pero el sonido sí. Entonces, de los 5 temas que tocamos, yo creo que el que mejor nos salió, es relativo, sí. Lo que pasa que es el tema que en el que hay una especie de presentación y tenemos un coro de chicas que se llama las GPS, de las cuales... Son nuestras coristas, vamos, Stephen está muy, muy encantado con ellas, o sobre todo con algunas. Yo digo por los piropos que las echaba directamente. O sea, que yo me vi este programa como el drogadicto, el mujeriego. Es que no puedo venir a Radio Crash. Bueno, entonces, luego ya nos despediremos, pero antes vamos a escuchar este tema. Es un tema, una versión que hicimos de un tema de un grupo sueco llamado Junip, que es su líder, es un tipo hispano llamado José González, que es un tío romántico, así un poco como triste, nosotros, vamos. Pero bueno, así, aquí tenéis a Carlos, a Pedro Menchaca, a Stephen y a mí mismo tocando la batería y el coro de las chicas, pero todo lo demás os lo va a decir el propio tema. Bueno, espera, lo voy a poner porque vamos a despedirnos porque voy a poner el tema y ya se acabó. O cuando se acabe el tema decimos algo y nos largamos. Ah, también, Sí, sí, no, mejor. Pero, yo, pero bueno, vamos a ver, este es mi programa. Es que, joder, es que estos psicólogos, ¿cómo? No, corta el bacalao, cara. Digo porque así podemos, al revivir viejas aventuras, decir, hombre, mira. No, hombre, porque pues no, os conozco, igual estamos aquí hasta las 2 de la mañana hablando de, bueno, ¿te acuerdas cuando tal y cual? No. O sea, y entonces él me dijo. Sí. No, pero no fue así, porque realmente fue... Hombre, ya se ve, al escuchar el tema, fue exactamente lo que ocurrió. No, el tema porque... va a ser el punto final del programa, o sea, va a ser ya algo apoteósico. O sea, que no quieres comentar... Ah. No, porque no hay comentario posible a eso. Bueno. Ah, no quieres comentar. No, porque eso va a ser para ponerlo ya y acabar ya con la voz del árbol esta temporada... Vale. Tú eres el jefe. Claro. Ya está. Y si hay huevos, pues a ver que nos volvemos con el ojo del árbol después de esto. A ver. Pero que antes de acabar, que dirás daros las gracias por estar aquí en el último día de la voz del árbol, aquí en esta temporada. Pero antes de acabar, os tengo que preguntar las preguntas del programa, que vosotros no habéis estado nunca aquí en la voz del árbol. Y vosotros os pillo así un poco desprevenidos, pero bueno, las preguntas del programa siempre son... Pues una voz preferida y un árbol preferido. Entonces, pensaros una voz y un árbol que os mole. Mira, yo árbol decís, ¿vale? Podría... Yo diría un sauce llorón, de estos grandes, ya viejos, ¿no? Bien caídos, ¿eh? Como esto que... Cuanto más masa, mejor se pasa, ¿no? Colgando... todas sus ramas, el árbol ya viejo, me encantan los sauces y llorones. Y si están casi a la ribera de un lago o de un río, ya mejor. Y de voz, y al final no puedo escapar a su voz y a lo que a mí me tocó cuando yo a lo mejor tenía pues 12, 10 años, gracias a mi madre que escuchaba, y es a la Creedence, que me ha perseguido siempre, ¿no? Mm-hmm. que tanto muchas veces he hablado en el Tren de la Vida con Pablo, o a veces en mi programa, esta manera de hacer canciones tan sencillas, pero que luego llevándolas a, bueno, pues al cantante y la manera... Fogarty. John Fogerty, yo diría John Fogerty, sí. Esta manera de expresar la energía, ¿no?, con la voz, cuando algunos son temas muy lentos, ¿no?, como, yo qué sé, Candle in the Window, me parece que se llama, ¿no? Es una canción muy lenta, es casi una balada, pero ya viene a abrir un poco la puerta a esas baladas de rock, pues, AC/DC o de otros grupos un poco más de los 80 y demás, que tienen estas líneas. Fogerty me marcó y, bueno, hay otras más grandes voces, seguramente, con otros registros, con octavas muchísimo más altas, ¿no? Un registro de octavas. Bueno, da igual, es tu voz. John Fogerty, sí, señor. El sauce llorón y John Fogerty. Venga, Pablo, ánimo. Bueno, cuando has dicho una voz, digo, en principio, digo, bueno, la voz de Joe Cocker me gusta, pero en realidad me gusta más la de Lou Reed. O sea, yo creo que la voz de Lou Reed, tan personal, ¿no? Tan como hablando y diciendo... Porque, claro, yo creo que eres un cantante, pero es que Lou Reed, ¿qué es? ¿Cantante? ¿Un tío que habla? ¿Un tío que lee? Además, la carrera de Lou Reed es enorme, enorme y muy, muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Con tan poco hacer... tanto, ya desde su grupo Velvet Underground y todo aquello. En fin, Lou Reed, una voz es Lou Reed. Y de un árbol, nunca lo había pensado, pues me ha salido el chopo, ¿no? El chopo. El chopo, porque en mi pueblo hay una chopera que era atravesada por un río, que era donde yo de pequeño iba a bañarme con los amigos al río, ¿no? En verano, jiji, jaja... a hacernos aguadillas y tal. Y entonces para mí la Muchos chopera y el río, pues recuerdos. Sí, un chopo. Pues nada, ya tenemos ahí a Lou Reed, a John Fogerty, al chopo, al sauce y ¿tú? Tenemos... No sé un si de... debería preguntarlo, a lo mejor nunca te lo han preguntado. Es que ya he dicho tantos árboles, es que a mí me encantan todos, o sea que está ya... Bien. Todas las voces y todos los árboles del mundo. Que nada, muchas gracias y... Y nos veremos, ¿no? Por ahí, amigos. Hombre, desde luego. Si no es aquí, es en Buen Suceso o en cualquier otro lugar de la bar tierra. En el bar de aquí al lado del barrio. Claro, o sea, que sí, que, Carlos, claro que sí, hombre, por que favor. Cuidaros y salud a todos y vamos a que nos y salud a la radio. Sí, señor, y a todo a Radio Crash. Y a todo el mundo. Que nos quedamos con la Crash Band. Mira, acabamos con la Crash Band aquí. Para el 40, del árbol. Pensar el 40 aniversario. Sí, hay que ir pensando ya en el siguiente aniversario. Venga, hasta luego. somos varios miembros de Radio Crash. Quiero pedir un fuerte aplauso para cada uno de ellos. Tenemos primeramente a Pablo del Tren de la Vida tocando la batería. Un fuerte aplauso para él, por favor. Hablando de padres y hijos, y no me voy a ver ahí, voy a hablar sobre el gran, un buen amigo en las últimas semanas, también no lo conocía, Carlos Pizarro, la voz del árbol, buen disco, buen guitarrista, aplauso para él, por favor, Dora. Su padre ya me ayudó a arreglar la guitarra. Con su hermano me enseñó a formar parte de un coro. Y él me enseñó que la música tiene múltiples caminos. O múltiples. Pedro me saca la guitarra. Un aplauso para él, por favor, Vericueto. Bueno, mi nombre es Estefan, pero hago llamar al Capitán Hache, patrocino, hago manufacturo también La Bárbara en Radio Crash. Pero hoy, como esto también va de participación y de fiesta, en eso se basa la radio, sobre todo participación, quiero pedir un fuerte aplauso a las GPS que van, si están por ahí, van a subir y van a ayudarnos a hacer aquí una canción zaca, muy guapa. Fuerte aplauso para ellas también y a vosotros, ¡viva Radio Crash! What would you do if I came back to you? What would you say if I came back to you? What would you run back and confidence myself? You can be wrong and I can say to you, you're the same as you, you're the same as you, you're the same as you, you're the same as you, you're the same as you. Un aplauso para ellas, de verdad, por favor, gracias.